Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza, en Radio Betis, Las Voces del Misterio. Buenas noches y bienvenidos todos a un programa más de Voces del Misterio, aquí en el 89.6 de la FM en Radio Betis, de 9 a 11 de la noche. Hoy con un programa muy especial porque vamos a tener de invitado a Miguel Pedrero, redactor de la revista Año Cero, investigador y escritor de numerosas obras. Con él vamos a hablar largo y tendido de lo que es el mundo del misterio y de un fenómeno que la apasiona, el fenómeno OVNI. Seguiremos con nuestro informativo del misterio y con la aldea irreductible, que hoy nos llevará a conocer los secretos de Nikola Tesla. ¡Comenzamos! Voces del Misterio, tu programa de misterio, Radio Betis, todos los viernes de 9 a 11 de la noche. ¡Te lo pierdas! Lo hace mi papi, José Manuel García Bautista y Jordi Fernández. Bien, ¿cómo un chico gallego, un buen día, decide sumergirse en todo este mundo de los fenómenos extraños y pasar a ser parte activa de este mundo del misterio? Bueno, pues mi interés fundamental en esa época entonces es el fenómeno OVNI, que considero que es uno de los grandes enigmas de la actualidad, y supongo que como muchos otros chavales, otros muchos niños de la época, nos empezaron a llamar la atención todo este tipo de cuestiones tan extrañas y a la vez tan atrayentes a través de la radio. En este caso yo me acuerdo que escuchaba un programa de radio, el mítico Espacio en Blanco. Me acuerdo cuando era diario, de 12:30 a 1 de la madrugada, y pues, imagínate, pues, yo no sé cuántos años tendría entonces, pero a lo mejor 11, 12 años, y me acuerdo que lo escuchaba todas las noches. Es más, lo escuchábamos lo escuchaban mucho mis compañeros en clase, ¿no? Con lo cual al día siguiente nos comentábamos las cosas que se habían dicho en el programa y tal, y desde luego, claro, eran temas muy atrayentes y que por supuesto no nos enseñaban en clase, ¿no? Pero a mí me parecían mucho más interesantes que todo eso que nos contaban en clase, y por ahí empecé. Y luego ya llegaron a mis manos los libros de JJ Benítez, ¿no? Como puedes ver, es una forma de entrar en estas cuestiones muy habitual, donde mucha gente que está interesada en este tipo de cuestiones pues también han entrado del mismo modo, ¿no? Entonces llegaron a mis manos los libros de Benítez y ahí me empecé a emocionar muchísimo, ¿no? Porque me parecía que ese tío tenía el mejor trabajo de la humanidad. Su trabajo consistía en perseguir ovnis. Lo que puede haber más divertido que perseguir ovnis, nada, ¿no? Yo quiero ser como este tío. Hasta entonces quería ser policía para detener a los ladrones. Bueno, policía o baloncestista. Lo de baloncestista nunca pudo ser porque no jugaba mal, ni juego mal. Lo que pasa es que tengo un pequeño problema de altura. Ah, la NBA no, definitivamente no. No, y a cierta edad ya me di cuenta de que no iba a triunfar, de que no. Y entonces, a partir de entonces yo quería ser ufólogo. Bueno, me comí todos los libros de Benítez. ¿Cuál fue el primero que leíste de Benítez? Pues, ¿qué edad tenía lo primero? Pues yo qué sé, debía ser muy joven, estoy hablando 12 años, quizás. Ovnis, deseos a la humanidad fue el primero que leí, que me alucinó por completo. Luego ya vendrían 100.000 kilómetros tras los ovnis y existe otra humanidad. Bueno, los libros clásicos de Benítez. Luego ya más adelante leí otro tipo de libros de Benítez también, como La punta del iceberg, La quinta columna, Materia reservada, que es un libro fascinante. Y Y luego ya a partir de ahí pues llegué a otro tipo de libros, también me compraba las revistas, ¿no?, de especializadas, el Espacio y Tiempo, Karma 7, Año Cero, Más Allá, y luego otras que había, ¿no?, Nueva Dimensión en su momento, bueno. Y en eso se me iba la paga, ¿no?, en comprarme libros de Benítez, en comprarme revistas, y lo de los programas de radio era gratis, ¿no? Sigue siendo gratis, gracias a Dios, ¿no? Y eso no tenía coste para mi bolsillo. Y al llegar a cierta edad, como te digo, esto es algo, una forma de entrar en estos temas habitual, ¿no? Y al llegar a cierta edad, a los 15 años, 16, me planteé que había que pasar a la acción. Que todas esas cosas que había leído, pues que yo ahora quería aportar algo, ¿no? Y claro, te puedes imaginar, con más ganas que medios y conocimientos, con mi libreta, mi grabadora y una cámara de fotos que me regaló mi tío, pues con eso me, pues bueno, cualquier cosa que llegaba a mis oídos, por supuesto estoy hablando a nivel local, ¿no?, me movía por mi ciudad, La Coruña, en la que viví muchos años, donde nací, y ahí trataba pues de entrevistar a alguna persona que había visto un objeto extraño. Luego me dediqué a recopilar recortes de prensa que aludieran al tema, intentar localizar a los testigos. Luego, algún tiempo después, conocí a Manuel Carballal, uno de los grandes investigadores, que es coruñés, y bueno, lo conocí. Recuerdo que la primera vez que nos vimos fue porque le envié una carta y me contestó, y luego nos llamamos por teléfono y me pasó varios casos, varias historias que la había investigado en su momento, varios números de teléfono, y ahí empecé a tirar del hilo con testigos, ¿no? Y yo creo que eso nos ha pasado a todos, que una vez que empiezas a seguir este tipo de temas, luego la vida da muchas vueltas, ¿no? Y cuántos casos hay aquí en Sevilla de investigadores que en su época eran muy activos. Bueno, con el tiempo la vida ha hecho que dejaran de estar en el primer plano de la investigación o la recopilación de casos y pasen a un segundo plano, o ya se olviden de ciertos temas, pero siempre tienen ese gusanillo y les sigue interesando el tema, y no es extraño que de vez en cuando alguno de ellos se decida a seguir un nuevo caso que llega a sus manos. Es decir, es algo que cuando lo haces una vez te das cuenta, o varias veces te das cuenta, de que estás dentro de un fenómeno absolutamente desconocido, con unas implicaciones tremendas, y que estás siguiendo la pista de algo absolutamente impresionante, ¿no? Y fíjate, mi caso fue al revés. Es decir, yo cuando empecé a investigar casos de ovnis estaba convencido de que se trataba de seres extraterrestres que nos visitaban, ¿no? Sin embargo, a medida que iba investigando casos, yo era entonces un adolescente, me iba dando cuenta de que el tema era mucho más complicado, ¿no? Que la explicación al fenómeno no me parecía tan simple como que naves extraterrestres llegaran a nuestro planeta y algún humano despistado se los encuentra, ¿no? Sino que el tema era muchísimo más complejo. Y sobre todo en los casos de encuentros cercanos, yo me daba cuenta de que esos sucesos estaban perfectamente planificados, ¿no? Lo hablábamos ayer, esos casos de encuentros en carretera, ¿no? Cuando el testigo te dice, a la persona que hizo esos encuentros con un objeto no identificado, al que a veces hay asociado humanoides, cuando esa persona te dice, oye, qué raro, mira que circulo habitualmente por esa vía, por esa carretera, y normalmente hay mucho tráfico, hay muchos coches, y ese día, oye, ni uno, ¿no? Bueno, eso que yo llamo marcas de veracidad, me las encontraba en muchos casos, ¿no? Entonces, de algún modo, de una forma un poco más instintiva, o de una forma absolutamente instintiva, mi instinto me decía que ahí había algo más, lo que pasa es que no sabía explicitarlo, ¿no? Pero sí me daba la impresión de que había algo más, ¿no? De que esos encuentros no eran casuales, estaban perfectamente planificados por esa razón y por otras muchas, ¿no? Y entonces es cuando cayeron en mis manos los libros de Jacques Vallée, ¿no? Y me di cuenta de que este hombre, astrofísico de origen francés, que reside en Estados Unidos, uno de los grandes investigadores del fenómeno OVNI, que en su época fue un gran colaborador del profesor Alan Hynek, digamos el gran ufólogo, el gran investigador científico, pues cuando cayeron en mis manos esos libros de Jacques Vallée, me di cuenta de que ese hombre estaba poniendo negro sobre blanco y explicando de un modo magistral esas cosas que yo simplemente intuía y que no tenía la capacidad ni los conocimientos para poner por escrito de una forma tan concreta y con tantos datos que los apoyaran, ¿no? Entonces, digamos que ahí sí quizás puede ser un poco habitual, ¿no? Esa entrada en los temas, digamos que yo fui un poco al revés, yo entré convencido que se trataba de seres extraterrestres y luego me di cuenta de que era algo mucho más complejo, ¿no? Y fue después, una vez que yo intuí eso, cuando llegaron a mis manos los libros de Jacques Vallée, y me convencí de que efectivamente que ese hombre estaba escribiendo lo que yo intuía, de que el fenómeno OVNI era mucho más complejo, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, yo empecé a entrar en otra dinámica de investigación, y además a medida que cumples años también vas madurando y ves las cosas desde otra perspectiva, ¿no? Aprendes, por ejemplo, a no tener prisa, ¿no?, con los casos, que es un error muy común de los jóvenes, ¿no? Pero que es lógico, va con la edad, ¿no? Y que yo sí he tenido errores, los he tenido muchos, pero un error que me hizo fracasar en muchos casos son las prisas. Eran las prisas, ¿no? Las ganas por acceder a la información o acceder al testigo ya, ¿no? Y eso hacía que muchas veces se me escaparan de las manos los casos, ¿no? Yo creo que con el tiempo he aprendido a esperar, ¿no?, a dejar pasar el tiempo, a no agobiar a los testigos, ¿no?, y a dejar que el tiempo ponga cosas en su sitio, y al final es la mejor forma, ¿no? Y bueno, espero por lo menos aprender a eso, ¿no?, aprender a esperar, porque me cuesta mucho y me sigue costando, ¿no? Lo quiero y lo quiero ya. Y yo creo que con el tiempo vas aprendiendo a investigar, ¿no? Vas aprendiendo cómo tratar a la gente, vas observando denominadores comunes en los casos, características comunes, esas cosas que yo llamaba antes marcas de veracidad, ¿no? Y te vas dando cuenta de que estás dentro de un fenómeno absolutamente increíble, que probablemente tenga que ver más con inteligencias de otros universos, me refiero a universos paralelos o de otras dimensiones del espacio y tiempo, que están en contacto con nosotros o de que de algún modo interactúan con nuestra realidad tridimensional, ¿no? Mi idea del fenómeno va más por ahí, ¿no?, más por ahí que por extraterrestres que llegan en sus naves de chapa a nuestro mundo, que es una manera de ver el fenómeno OVNI muy antropocéntrica, muy desde nuestro lado, desde nuestro punto de vista. ¿Cuál fue el primer caso que se investiga aquel joven Miguel Pedrero? ¿Cuál fue? Sí, mira, me acuerdo. El primer caso, el primer caso tenía que ver con uno de los fenómenos dentro del enigma OVNI, digamos, más polémicos, que es el contactismo, ¿no? En su momento, en los finales de los 70, principios de los 80, en La Coruña se creó un grupo de contacto, es decir, entonces eran también chavales, adolescentes, posadolescentes, gente de 19 años, 20, 20 y tantos, ¿no?, que, bueno, llevados por la moda de esa época, porque en esa época era bastante común que grupos de jóvenes se juntasen para realizar experiencias de contacto a través de la Ouija, de la escritura automática, de ese tipo de cuestiones o de métodos contactistas utilizados anteriormente, siglos antes, en el ámbito espiritista, que se trasladaron al ámbito ufológico, ¿no? Toda esa moda del grupo Rama, ¿no?, de la gente de Sixto Paz, de Fraternidad Cósmica, de Eugenio Siragusa. Bueno, pues un grupo de jóvenes que comenzaron a circular por esa vía del contactismo y que tuvieron unas experiencias muy interesantes, ¿no? Y yo contacté con uno de ellos, que abrió una librería esotérica en La Coruña, ¿no? Una librería esotérica que se llamaba Humanidad Solar, que es el mismo nombre del grupo, ¿no? que habían formado, que se llamaba Humanidad Solar, ¿no? Y bueno, vi esa librería esotérica y enseguida entré, ¿no? A ver qué libros había. Entonces, bueno, hice muy buena amistad con el dueño, con Eloy, y el pobre hombre tuvo que acabar cerrando la librería porque no le fue nada bien el negocio, porque si a todo el mundo le hacía como a mí mal negocio, ¿no? Porque yo entraba allí y me compraba un libro y salía con cinco, ¿no? Entonces era muy mal negociante, ¿no? Y tuvo que cerrar, lamentablemente, esa librería. Pero bueno, eso me dio pie, estoy hablando de lo entonces tendría 15, 16 años, ¿no? Me dio pie para entablar contacto con algunas personas que habían pertenecido a ese grupo, ¿no? Entrevisté a Eloy, hablé con alguna otra gente, pero mi primera entrevista de verdad fue con Javier. No voy a decir el apellido, bueno, es un apellido muy común porque él nunca ha querido darse a conocer, pero era una persona que efectivamente había participado en este grupo, que había tenido experiencias personales muy interesantes. De hecho, no sé si te acuerdas de la famosa clave 33, sí, claro, dentro del mundo del contactismo, que son, pues de pronto, que en diferentes lugares del mundo, a finales de los años 80, una serie de contactados empiezan a recibir unos mensajes a través de la psicografía, fundamentalmente, en donde esos presuntos comunicantes extraterrestres les hablaban sobre el número 33, la importancia del número 33, etcétera, etcétera, etcétera. Luego tuvo lugar un macroavistamiento ovni sobre España en el año 88, el 2 de febrero del año 88, que ese tipo de grupos interpretaron como algún tipo de mensaje vinculado a la clave 33. Además, si sumas numerológicamente 2 del 2 del 1988, te da un 3, ¿no? Te da un 3 más 0, que es un 3, ¿no? Con lo cual, y además había una serie de confluencias astrológicas que se referían también al 33, bueno, una serie de cuestiones ahí muy complicadas, ¿no? Y pues este hombre, Javier, casi digo el apellido, Javier de Punto, fue el primero en recibir un mensaje sobre esa famosa clave 33, además de una forma muy curiosa, creo que esto nunca se ha contado. Él trabajaba en una empresa muy importante en La Coruña y en un momento determinado estaba trabajando y le entraron ganas de ir al baño. Y cuando el hombre estaba haciendo sus necesidades, sintió unas ganas repentinas de escribir, ¿no? Como si en ese momento hubiesen contactado con él sus comunicantes, ¿no? Entonces tomó un lápiz que tenía a mano y el primer trozo de papel que vio era un trozo de papel higiénico. Pues arrancó un trozo y allí empezó a escribir esa famosa psicografía que hablaba de la clave 33 y que dio la vuelta al mundo, ¿no? Que luego infinidad de contactados y de investigadores quisieron localizarlo para hablar con él sobre ese mensaje de la clave 33, donde él daba una serie de claves, incluso dibujaba por primera vez el símbolo de esa clave 33, ¿no? Que era la estrella de David, ¿no? Un triángulo hacia arriba y un triángulo hacia abajo unidos, que luego varios de los contactados tomaron fotografías de objetos triangulares juntos, ¿no? Un objeto hacia arriba y otro hacia abajo, ¿no? Como simbolizando esa clave 33. Y él fue la primera persona que entrevisté que me contó varias experiencias personales, de encuentros cercanos con ovnis, que me contó su experiencia con la famosa clave 33, pero que entonces era un tipo ya apartado del mundillo, y a mí me dijo una frase que siempre se me quedó muy grabada, y es que a él ya no le interesaba para nada el fenómeno ovni, que no le interesaban las luces en los cielos, que él había escrito muchos mensajes psicográficos, ¿no? Y que en realidad para él lo que eso suponía era talar muchos árboles, ¿no? Que no le veía la utilidad a esos mensajes y que estaba harto de escribir tantos mensajes de los hermanos cósmicos de paz, amor y armonía, ¿no? Cuando lo único que hacía era gastar madera, ¿no? porque en realidad no lo ponían en práctica. Entonces él decidió dejar todo eso, dejar el mundo del contactismo, y se centró en realizar todo tipo de actividades sociales, de ayuda. Incluso en esa época, él puso en marcha con otra gente una casa de acogida a personas sin techo con enfermedades terminales, ¿no? Sobre todo tenía varios enfermos de SIDA, ¿no? Cuando entonces el SIDA sí era una enfermedad mortal, hoy por fortuna en nuestro mundo, en Occidente, es más el terror que genera, ¿no? Se ha hecho crónica más que mortal. Sí, se ha hecho crónica más que mortal, es decir, hoy en día un enfermo de SIDA en el mundo occidental, en el mundo desarrollado, que lleve a cabo, que siga su tratamiento y más o menos se cuide, pues morirá de viejo como todos nosotros, ¿no? Y él se dedicaba a ayudar a varias de estas personas, y incluso me decía que si en algún momento aterrizaba un ovni en la Plaza de María Pita, en La Coruña, que es donde está el ayuntamiento, ¿no?, que él, si estaba cerca, a lo mejor iba a ver qué ocurría, pero si estaba en casa, que no le interesaba para nada acercarse, ¿no? Y me decía una frase, y es que la luz de los cielos habían hecho que se encendiera su luz interior. Me decía que los ovnis ya no le interesaban nada, ¿no? Que él se queda con el mensaje y que decidió poner en práctica ese mensaje, ¿no? Luego hablé con él en otras cuantas ocasiones, con Javier, y bueno, finalmente le perdí la pista y ya me metí en otras investigaciones. Pero sí es cierto que es una entrevista, no me contó nada espectacular, ¿no? Avistamientos, encuentros cercanos con ovnis, nada que quedara para la historia de la ufología, pero para mí sí que fue una entrevista muy importante. ¿En qué quedó aquellos grupos contactados como la Misión Rama y otros tantos grupos que surgieron, de los que, bueno, de Sisto Paz tenemos alguna que otra noticia, uh-huh, pero ¿en qué quedaron todos aquellos grupos, Miguel? Bueno, en el caso de Sisto Paz, los grupos Rama, la mayoría de ellos se disolvieron. Hubo un momento que Sisto incluso disolvió la Misión Rama, más bien de cara a la galería, porque él se dio cuenta de que no podía controlar a todos esos grupos, ¿no? En su momento, en España, en los años finales de los 70, principios de los 80, llegó a haber miles de grupos Rama, que en el fondo no eran más que gente, amigos, vecinos, sobre todo mucha gente joven, estudiantes, que se reunían para realizar esas sesiones de contactismo, ¿no? La mayoría de estos grupos quedó en nada, pues lo normal es que, bueno, los chavales crecen, se echan novia, tienen que buscar trabajo, y bueno, esas veleidades adolescentes se quedan por ahí, ¿no? Yo he hablado con mucha gente que ha pertenecido a este tipo de grupos, y la mayoría de ellos lo recuerdan con mucho agrado, ¿no? Lo ven como algo del pasado, propio de la juventud, de la adolescencia, pero lo recuerdan con agrado, ¿no? Con eso de qué tiempos, ¿no? Que no teníamos responsabilidades, ni pagar hipotecas, ni esas cosas. Y la mayoría de ellos, pues ya te digo, acabaron desapareciendo. Luego sí es cierto que Sixto mantuvo un grupo fuerte de seguidores en España, pero que no superaban la cincuentena, ¿no? No era un grupo importante. Y luego, el otro gran grupo de contacto que tuvo gran influencia en España, que era el Centro de Estudios Fraternidad Cósmica, del italiano Eugenio Siragusa, pues también acabó desapareciendo, pero tomó el relevo el grupo Non Siamo Soli, que en la edad fue formado por dos seguidores de Siragusa, los hermanos Giorgio y Filippo Bongiovanni, que crearon un nuevo grupo de contacto siguiendo la filosofía de Siragusa, y sobre todo tuvieron digamos que los medios de comunicación les prestaron muchísima atención por una cuestión, y es que Eugenio Siragusa, como sabes, durante muchos años mostraba una serie de estigmas en diferentes partes de su cuerpo, estigmas muy espectaculares en forma de cruz, de alfa, de omega, de sol, incluso llegó a sangrar ante las cámaras de televisión, en fin, que era muy vistoso y muy espectacular, ¿no? Luego hay opiniones para todos los gustos, hay quien dice que esos estigmas son falsos, yo en su momento creí que son falsos, hoy en día no lo creo, ¿no? Pienso que es un fenómeno, desde luego, que no tiene nada que ver con el más allá. Sí, ¿por qué estigma? verán, qué raro es mezclar el fenómeno ovni, claro, con unos estigmas que se dan más quizás de cara al ámbito religioso. Ámbito religioso, exactamente. La verdad es que con que el grupo, tanto Eugenio Siragusa y sus seguidores, como en el caso de Bon Jovi y también en el caso de Misión Rama, aunque no sea tan claro, hay una confluencia entre el fenómeno extraterrestre y el fenómeno religioso, porque para estos grupos de contacto los extraterrestres de hoy son los ángeles de ayer, ¿no? Por lo tanto, mezclan todo eso. De hecho, me acuerdo, fíjate qué curioso, que en algunas reuniones de seguidores de Giorgio Bon Jovi, que la mayoría de ellos habían sido antes seguidores de Siragusa, que hacían reuniones en casas particulares, en Galicia llegó a tener muchísimos seguidores, pues me acuerdo en algunas de esas reuniones, en una casa de La Coruña, que tenía una serie de, en la sala, colgados en las paredes, una serie de cuadros, ¿no? Alusivos al grupo, ¿no? A los dogmas, podríamos decir, de Non Siamo Soli. Eran unos dibujos que distribuía la propia organización y tal, ¿no? Y en los cuadros lo que se veía era Jesús vestido de extraterrestre, o a la Virgen María vestida de cosmonauta ascendiendo a un platillo volante, ¿no? Es ese sincretismo, esa mezcolanza entre el tema religioso y el tema extraterrestre. En realidad, pues bueno, era como una especie de nueva religión, podríamos decir, o nueva secta, en la que concluía eso, el tema ovni, desde un punto de vista muy religioso y tal, y el tema más que religioso, incluso te diría que cristiano, ¿no? Era como una especie de ufología cristiana extraña, podríamos decir. ¿Y cómo era el Miguel Pedrero de la época? Con 15 años. Pues yo supongo que como... ¿Le gustaba el cine? ¿Le gustaba el fútbol? ¿Le gustaba el baloncesto? ¿Qué hacía aquel Miguel Pedrero aparte de esto del misterio? Pues sí, me gustaba el baloncesto. Había un equipo que era el Breogán de Lugo. Sí, que jugaba por allí. El Breogán de Lugo, sí, que en su momento estuvo en la CB y tal. Ajá. También el, me acuerdo del Oar Ferrol. El Oar Ferrol, me acuerdo también. Sí, señor, con el, su estrella era Manolito ayer. Exactamente. Que también jugó en la CB y que durante muchos años quedó en muy buena posición. Pues sí, me gustaba el baloncesto, me gustaban las chicas, cómo no. Bien, bien. En esa época, ya sabes, a uno las hormonas se le empiezan a disparar y me gustaban los ovnis, en definitiva. Pero no era muy diferente a los chavales de mi edad. Es decir, pues seguía jugando en la calle al baloncesto, seguía persiguiendo a las chicas y bueno, lo que pasa es que luego tenía este tipo de aficiones extrañas, ¿no? Que mientras mis compañeros leían un TVO o una revista porno, pues yo me dedicaba a leer el Karma 7. ¿Qué le vamos a hacer, no? ¿Qué le vamos a hacer, al fin y al cabo? Es curioso porque cuando uno investiga, Miguel, siempre tiene un caso soñado, un caso dorado, el caso que te hubiera gustado investigar. Luego hablaremos del libro que te hubiera gustado escribir, que no el que tienes todavía que escribir, evidentemente. Pero de esos casos que tú también conoces, Miguel, ¿qué caso te hubiera gustado investigar? ¿Qué caso te hubiera gustado ser el primero en llegar y poner luz y taquígrafo a ese caso? ¿Qué caso? Uf, me lo pones complicado, ¿eh? ¿Qué caso? Pues no lo sé, probablemente el de Talavera la Real, fíjate. Buen caso. El caso del tiroteo a un presunto humanoide dentro de una base militar, los años 70, mediados de los 70. Luego he investigado otros casos muy similares. Ese es uno de los casos que tengo pendientes, ¿eh? Pero yo creo que no dentro de mucho podré hablar con los testigos, ¿no? Pero sí que me hubiese gustado, pues claro, ser... Pero en esa época no había nacido todavía, cuando tuvo lugar el caso. Pero sí me hubiese gustado llegar el primero y recoger las impresiones de los testigos en caliente, ¿no? Porque no es lo mismo que te lo cuenten 30 y tantos años después, o 40 años después. Que 30 minutos después. Que 30 minutos después, aunque fuese 3 meses después, ¿no? Pero digamos que con el paso del tiempo cambia la perspectiva, normalmente las personas que viven ese tipo de experiencias comienzan a leer libros sobre el tema, es decir, que el testimonio ya no es igual, ¿no? Y sí que me hubiese gustado llegar a ese caso. Y a otros muchos, ¿eh? Y a otros muchos. Y en cuanto al libro, ya, si quieres te lo respondo, a mí el libro que me hubiese gustado escribir es Materia Reservada, de J.J. Benítez, ¿no? Para mí es uno de mis libros de cabecera. Además, fíjate, Benítez, que ha vendido muchísimos libros, millones de libros, sobre todo por sus novelas, por Caballos de Troya, pero también ha vendido miles y miles y miles de ejemplares de libros sobre el fenómeno OVNI, lo cual es un hito en la historia, ¿no? Porque vender miles y miles y muchos miles de ejemplares de libros de OVNIs. Sin embargo, yo creo que este ha sido uno de los libros que menos trascendencia ha tenido en la opinión pública, que muy poca gente, incluso muy pocos de sus seguidores, se lo han leído. Incluso algunos que lo han intentado, lo han dejado, ¿no? Porque aparentemente parece un libro muy aburrido, ¿no? No es un libro típico de los de Benítez, que sabe escribir muy bien y exponer sus investigaciones y darle ese toque de emoción, de misterio, ¿no? Sino es un libro que, bueno, seguro que muchos de los oyentes ya lo han leído o han oído hablar de él, saben de qué va, que es la relación entre ovnis y militares, ¿no? Sobre todo es un libro que es una crítica al proceso de desclasificación de expedientes OVNI que llevó a cabo el Ejército del Aire en España y que se inició en el año 1992, ¿no? Es una crítica, pero es un grandioso libro de investigación, ¿no? Donde hay entrevistas, revelación de documentos secretos, o sea, tiene todos esos alicientes, pero no es un libro comercial, no es un libro para personas muy interesadas en el tema, ¿no? Y ese es el libro que me hubiese gustado escribir. Claro que es un libro en el que detrás hay mucho trabajo, muchos años de investigación, documentación, exposición de los temas, ¿no? Y para eso hay que tener muchas ganas, estar muy bien a nivel físico e intelectual, ¿no? Porque requiere un gran esfuerzo y sobre todo estar dispuesto a dejar de lado muchas cosas durante mucho tiempo para escribir un libro así, ¿no? Y ese sí que es uno de los libros que me hubiese gustado escribir. ¿O José Benítez es el gran relaciones públicas de la ufología? El gran relaciones públicas, yo no lo diría así. Yo no diría que es el gran relaciones públicas. ¿Cómo lo definirías tú? Para mí es el gran investigador del fenómeno OVNI, ¿no? Se le puede criticar por muchísimas cosas, ¿no? Pero a mí no me interesa el Benítez novelista, ¿no? Aunque sé que escribe muy bien, yo he intentado leer. Mira, hace poco, yo no me he leído ningún Caballo de Troya. Hace poco he intentado leer el primero y no he podido, no porque sea un mal libro, ojo, para nada, ¿no? Es un libro fantástico, sino porque yo no leo novela, ¿no? Y sé que es un rasgo de ignorancia, pero yo no leo novela, ¿no? Es decir, a mí me parece una pérdida de tiempo. Sé que no es así, sé que estoy equivocado, pero yo lo pienso. O sea, yo cuando leo una novela pienso, Dios mío, estoy leyendo la fábula que ha pensado una persona, no me interesa, yo quiero leer un libro de ensayo donde me cuente algo real, alguna investigación, alguna historia, ¿no? Y entonces, bueno, no me interesa para nada la novela, pero sí los ensayos, ¿no? Y Benítez para mí es el gran investigador, porque lo demuestra, ¿no? A pesar de que ya tiene cierta edad y ciertos problemas físicos, se sigue moviendo por toda España, sigue investigando casos, sigue recopilando casos, los investiga hasta las últimas consecuencias, dando con el último testigo, con el último dato. Es un gran reportero y además lo pone muy bien en el papel, es decir, sabe expresarlo de forma muy amena, pero independientemente de eso, para mí yo no diría que es el gran relaciones públicas, para mí es el gran investigador y el gran divulgador, porque divulgadores ha habido muchos, pero investigadores en España no demasiados. Tenemos otra figura importante, que fue Antonio Rivera. ¿Qué nos deja Antonio Rivera, Miguel? Bueno, pues Antonio Rivera siempre se dice que ha sido el padre de la ufología española o el abuelo, ¿no? Incluso quien dice de la ufología española. Él fue uno de los primeros en dar a conocer a la opinión pública de qué iba este fenómeno, y sobre todo porque él tenía una gran ventaja, y es que era un hombre que dominaba varios idiomas, entre otros el inglés, en la España de los años 50 y 60, por lo tanto podía acceder a bibliografía extranjera. Entonces no había internet, ¿no? Aunque esto pueda parecerle imposible a nuestros oyentes que tengan 20 años o menos de 20 años, ¿no? Pero no, lo de internet es bastante reciente, ¿no? y en esa época no había internet, con lo cual ni teléfonos móviles ni estas cosas, con lo cual pues bueno, era muy difícil acceder a bibliografía extranjera realmente. Te ibas al extranjero y además por las circunstancias que vivía España, estábamos dentro de una dictadura nacional católica, ¿no? Entonces, pues o te ibas al extranjero y te traías los libros, o conseguías algún amigo que te los trajera al extranjero, tenías alguien que te los mandara, ahora muy difícil, ¿no? Y Antonio Rivera, a través de sus contactos internacionales, conseguía esa bibliografía, revistas, libros, informes, programas de televisión, que traducía y luego daba a conocer en forma de libros, ¿no? Con lo cual, pues bueno, tiene un enorme mérito, ¿no? El mérito de ser el primer español que dio a conocer a la opinión pública informaciones sobre ovnis. Ha habido otros investigadores incluso que escribieron libros en su misma época, etcétera, pero él, digamos, que llegó al público de forma mucho más masiva, ¿no? Y sobre todo por esa ventaja que tenía sobre los demás, porque hablaba idiomas y por lo tanto accedía a información sobre el fenómeno ovni en diferentes lugares del mundo. Es curioso porque a Rivera le debemos el gran libro de los platillos volantes, ovni sobre España e Iberoamérica, que salió luego con dos ediciones diferentes. Y bueno, luego ha habido otros libros como El túnel del tiempo, que quizás entraba más, bueno, esos 12 triángulos de la muerte, en los que recoge un caso que tú conoces muy bien, que es el caso del EVA 4. Cuéntanos, Miguel. Además está fresquito. Bueno, sobre este caso, es cierto que se habían comentado historias. En realidad lo que hizo Rivera fue recopilar esa información de una revista en donde se había publicado algo. Además, el propio autor, no vamos a llamarlo ni siquiera artículo, era como una, era un recorte, ¿no? El autor de ese recorte o de ese pequeña información sobre el caso fue uno de los protagonistas, ¿no? Que lo firmó, lo envió a la revista con seudónimo, porque tenía ganas de contar eso, pero no podía dar la cara, ¿no? Tampoco es que lo contara de forma demasiado concreta, ¿no? Sino, bueno, dame una serie de pinceladas. Y de ahí lo tomó Antonio Rivera y se lo publicaron algunos otros libros, pero simplemente como referencias de segunda mano, de tercera, haciendo alusión a algunos recortes de revistas que hacen una mínima alusión al tema. Y era un tema o un caso más vinculado al mundillo de las leyendas urbanas, ¿no? O así se pensaba, ¿no? Yo hacía años que tenía un gran interés por desenterrar ese caso, ¿no? Y por una serie de circunstancias de las que también intervino la suerte, pues di con uno de los testigos, ¿no? Intenté hablar con él, entablé varias conversaciones con esta persona, me costó ganarme su confianza, no quería saber nada de medios de comunicación, lo consideraba como una experiencia personal, que esto muchas veces es lo más difícil, ¿no? De esto, ganarte la confianza de la gente, que confíen en ti. Además, yo tengo una filosofía muy clara, ¿no? Y es que a mí me interesan los temas de forma personal. Y aunque me dedico al periodismo, ¿no? Soy periodista, y por lo tanto me dedico a publicar informaciones sobre este tipo de temas, si alguien no me da permiso para publicarlo, tampoco me importa. Es decir, no es algo que me afecte, la verdad, ¿no? Suena mal, porque para un periodista lo fundamental es publicar esa información, ¿no? Pero en mi caso no. Es decir, obviamente, claro, prefiero publicarla, pero si no me dan el permiso, tampoco me importa mucho. Es decir, no duermo tranquilo igual. Lo que me interesa es acceder a los testimonios, ¿no? Lo que me interesa es acceder a los informes, investigar el caso. ¿Que no lo puedo publicar? No pasa nada. ¿Que lo puedo publicar? Fantástico, ¿no? Además, al final, siempre te dan el permiso para publicarlo. Precisamente porque se dan cuenta de que eres una persona de fiar, ¿no? Que si te dicen, oye, esto no lo cuentes, o no cuentes nada de esto, pues no lo cuentas, ¿no? Y yo creo que al final hasta los propios testigos se apiadan un poco de ti, ¿no? Y piensan, Dios mío, pobre hombre, ¿no? Después de todo el trabajo, que se ha hecho este pobre plumilla, ¿no? Y ahora no le dejamos publicar el tema, ¿no? Bueno, pues públicalo, ¿no? Y Y efectivamente, a través de esta persona contacté con que es Jesús Jofre, ¿no? con otros de los testigos de este caso. Si he de decir además que Jesús, más que un simple testigo, se convirtió en un compañero de investigación. Es decir, porque él también se propuso, cuando me dio el ok para seguir con el tema, con la investigación, él también me ayudó muchísimo, ¿no? Y que se convirtió en un compañero de investigación, y él también era un interesado en recuperar todas esas experiencias de sus compañeros que habían vivido allí en el EVA 4. Bueno, hasta el punto de que pudimos reconstruir el caso dentro del propio escuadrón de vigilancia aérea número 4, situado en el monte El Peñí, en Rosas, provincia de Girona, y pudimos reconstruir el caso dentro de la propia base, ¿no?, donde habían tenido lugar los hechos, en marzo de 1971, imagínate. Además, me acuerdo de que cuando entramos a la base, iba acompañado por Jofre y algunas otras personas, Jofre uno de los principales testigos del caso, y en la puerta, pues, es lo habitual, ¿no?, al entrar a una instalación militar, además de esas características, los escuadrones de vigilancia aérea, donde están los radares militares, es decir, los radares que controlan el espacio aéreo español, y por lo tanto suelen ser instalaciones militares bastante protegidas, con bastantes medidas de seguridad. Y lo normal es que, bueno, inspeccionen el coche, ¿no?, pues, te pidan la documentación, lo lógico, ¿no? Y recuerdo que los chavales, bueno, en el fondo eran chavales, los soldados, ¿no?, que estaban inspeccionando el coche, o sea, gente de 20 años, 20 y tantos como mucho, ¿no?, nos dicen, vosotros sois los de los ovnis, ¿no? Es decir, que aquello ya, la voz había circulado, ¿no?, por la base. Y le decimos, pues sí, somos los de los ovnis, ¿no? Y dice, entonces esto que se cuenta aquí de lo del tiroteo fue verdad. Y entonces salta Jofre y dice, coño, dice, ¿cómo que si ha sido verdad? Joder, si yo he sido uno de los que ha disparado, ¿no? No fastidies, ¿no? Ya estaban los chavales, ya estaban alucinados, ¿no? Pues entonces es verdad, esto por aquí siempre se ha comentado, ¿qué ha pasado? No sabíamos si era verdad, si no era verdad, si alguien se lo había inventado, pero siempre esto se comenta cuando entramos aquí a la base y tal. Bueno, o sea, que era una historia que, fíjate, que han pasado años, desde el año 1971, y que todavía se seguía recordando dentro de la base, ¿no? Y el caso, en el caso es muy espectacular, y en realidad no es correcto hablar de casos, sino más bien de casos, ¿no? Pero todo esto comienza una noche de marzo del año 71, en la zona de los radares del EVA 4, que es la parte más elevada de la base militar, ¿no? Y allí está el radar, las antenas de los radares, las antenas de microondas, y hay unas caneras donde en esa época se guardaban los perros de Sinológica con las que se hacían guardias por parte de los soldados, ¿no?, para vigilar el entorno de la base. Y luego había otro edificio donde los soldados de guardia, pues, dormían, ¿no? Algunos dormían, otros hacían guardia y se turnaban, ¿no? Y luego había una garita de vigilancia al lado de este barracón y de las caneras donde se guardaban los perros. El caso es que esa noche estaba allí de vigilancia otro de los testigos a los que pude entrevistar, y bueno, estaba ya haciendo guardia, y él me contaba que habitualmente salía de la garita, aunque no estaba permitido, ¿no?, porque dentro olía fatal, ¿no?, porque sobre todo decía que un olor a tabaco muy fuerte, ¿no?, porque allí dentro todo el mundo fumaba, y decía que era un olor muy fuerte, entonces de vez en cuando salía a respirar el aire de la garita, ¿no? Bueno, las normas, según las normas, tenía que estar al menos alguien en garita y otro soldado dando vueltas al perímetro del vallado con uno de los perros, ¿no? Pero, como era habitual, pues esa regla muchas veces se la chupaban, ¿no?, y no había nadie, estaban todos durmiendo y los perros en las caneras y este hombre en la garita. Entonces sale de la garita y observa que sobre la una de las antenas de microondas hay un objeto que él describe en forma de lenteja, ¿no?, que se balanceaba sobre la antena y que alrededor tenía una serie de lucecitas que él identificaba como posibles ventanillas. Bueno, el caso es que se sorprende y enseguida avisa a sus compañeros, despierta a sus compañeros que estaban en el barracón durmiendo viendo la tele. Le dice, oye, a salir que aquí hay algo muy extraño, ¿no? Todos ven ese objeto que finalmente realiza una serie de movimientos y sale disparado hacia la Bahía de Rosas, que además se ve desde lo alto del Monte del Peñique, tiene unas vistas increíbles, ¿no? Hacia allí se aleja el objeto, bueno, se quedan muy sorprendidos y de pronto alguien se da cuenta de que unos metros más adelante, unos 200 metros más o menos más adelante, junto a una de las antenas había una construcción de madera en la que, bueno, servía para proteger varios de los artilugios que hacían funcionar las antenas, ¿no? Y observan que detrás de esa caseta surge una luminosidad verdosa, ¿no?, cuando allí no había ninguna fuente de iluminación, ¿no?, lo cual les sorprende mucho. Entonces Jesús Jofre, que era el máximo mando que había allí arriba, era cabo, simplemente cabo, ¿no?, pero los demás eran soldados, ¿no?, y entonces le manda a uno de los soldados, cuyo nombre no puedo decir, que porque no ha querido identificarse, no ha querido dar a conocer su nombre, le dice que tome uno de los perros, el mejor de los perros, el más fiero, que precisamente se llamaba así, Fiero, y que le acerque su arma, que él tome su arma, que a él se le acerque, y que van a ir para allá para ver de qué se trata. Efectivamente, los demás soldados se quedan cerca de las caneras y de este barracón, y ellos dos, Jesús Jofre delante y Anselmo detrás, agarrando a Fiero, que bueno, lo tenía el cordel del perro agarrado a sus correajes, ¿no? Él iba con su cegme y delante avanzaba Jesús Jofre con un arma corta. El caso es que llegan a la altura de esta caseta y en ese momento la luminosidad desaparece. Bueno, en principio sorprende mucho, no saben de dónde ha podido surgir esa luminosidad, pero tan solo unos instantes después escuchan el inconfundible sonido de pisadas, como si alguien se acercase al trote hacia donde ellos estaban. El perro Fiero toma la posición, una posición determinada que siempre tomaban estos perros cuando detectan la presencia de un intruso. Entonces se fijan de que se acerca hacia ellos una figura de forma humanoide, a cierta velocidad. Entonces le dan el alto una vez, le dan el alto dos veces, y antes de darle el alto una tercera vez, pues Anselmo, que iba detrás, se puso nervioso y descargó su cedme sobre la figura. Bueno, hasta el punto de que me contaban los propios protagonistas que a punto estuvo de ocurrir una desgracia, porque Jesús sintió como las balas pasaban muy cerca de su cabeza. En un acto reflejo, él también tomó su arma y descargó el cargador contra este ser, que se quedó quieto, ¿no? Era un ser de aspecto humano, además, fíjate, muy similar a otro tipo de casos de este tipo, que además tú conoces muy bien, que has investigado, ¿no?, aquí en bases militares de Andalucía. Y es que se trataba de una figura de aspecto humanoide, de rasgos indefinidos, de gran altura, y que cuando disparaban, a mí me contaban que gracias a la luminosidad de los tiros, ¿no?, que provocaban los tiros, pudieron entrever que esa figura iba vestida, o llevaba un traje, una especie de traje ajustado al cuerpo y un cinto en el que, según Jesús, distinguió algún tipo de símbolo del que solamente recuerda que era una especie de triángulo hacia abajo, ¿no? Después de disparar, durante unos segundos que fueron eternos, la figura pues se quedó a unos 5 o 6 metros de donde ellos estaban. En ese momento observan que se gira, que vuelve sobre sus pasos y desaparece a toda velocidad hacia el vallado. Entonces escuchan un sonido fuerte, como si algo impactara contra la valla metálica, ¿no? En ese momento sueltan a Fiero. Fiero va corriendo hacia la valla, marca y se queda para un determinado punto. Allá acude y observa que la valla está rota. Una de las vallas, porque lo curioso es que había dos vallas de seguridad. La primera estaba rota, pero la segunda no. Ellos lo decían muy gráficamente, como en las películas de dibujos animados, ¿no? Como cuando pasa alguien atraviesa un dibujo animado atraviesa una pared y queda la marca de su cuerpo en la pared, pues algo muy parecido, ¿no? Quedó marcada como una especie, como la figura de algo, ¿no?, que atravesó esa valla de seguridad, ¿no? Además se dieron cuenta de que los bordes parecía que estaban quemados, ¿no? Bueno, el caso es que regresaron a la zona de las caneras y allí, bueno, pues se encontraron con que había un lío monumental, ¿no?, porque se habían escuchado los tiros y los compañeros estaban con las armas en las manos, iban hacia donde ellos se encontraban. También escucharon el sonido abajo, los mandos, ¿no? Subió un capitán de guardia muy enfadado porque él lo que se imaginaba es que estos habían bebido y que se había montado allí alguna y que podía haber algún herido, ¿no? Con lo cual, pues, subieron muy asustados, ¿no?, cuando se dieron cuenta de que estaban en plenas condiciones físicas y mentales, que no habían bebido, ¿no? Y la historia que le contaban, pero bueno, pues tomaron unas linternas y se fueron de nuevo hacia el vallado. Antes de eso, de decir que pasó otra cosa, porque justo en el momento que ellos estaban disparando a este ser, varios de los soldados que estaban parados en la zona de las caneras observaron que un objeto negro, pero de grandes dimensiones, iba a toda velocidad hacia el mar, hacia la Bahía de Rosas, y al impactar en la Bahía de Rosas salió una potente luminosidad, ¿no?, que a algunos de ellos incluso les afectó a los ojos, ¿no? Incluso uno de ellos tuvo que ser atendido por los médicos, no fue nada grave, una pequeña conjuntivitis, pero durante varios días tuvo que echarse unas gotas porque le afectó algo, ¿no? Bueno, el caso es que van hacia la zona de las vallas, de la valla metálica, se dan cuenta de lo que hay. Además, cuando estuve reconstruyendo el caso allí dentro de la base, bueno, pude inspeccionar la zona donde tuvo lugar el tiroteo, ¿no? Bueno, yo decía que estaba al borde del orgasmo, ¿no? Así dentro, reconstruyendo el caso, ¿no? Y lo curioso es que efectivamente hay dos vallas de seguridad, dos vallas metálicas. Están escuchando Voces del Misterio en Radio Betis 89.6. Bueno, el caso es que luego a estos militares implicados en el tiroteo fueron interrogados un par de veces por mandos del ejército, e incluso 3 meses después llegaron varios miembros de la USAF, de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, que los interrogaron. Bueno, ellos me contaban que fueron sumamente amables, es decir, que en ningún momento mostraron violencia o malos modos, e incluso les pidieron que se pusieran al lado de una pared blanca y les tomaron varias fotografías. Además, días después se volvieron a observar ovnis sobre la base en varias ocasiones, y esta vez fueron testigos de los fenómenos prácticamente todos los miembros del escuadrón de vigilancia aérea número 4. Es más, una tarde, varios soldados que se encontraban de guardia en la zona de los radares, donde tuvo lugar el, donde había tenido lugar el tiroteo días antes, observaron en los cielos un objeto con forma de platillo volante. Eso me decían los propios protagonistas. Era por la tarde, era pleno día. Dieron aviso a los radares y les confirmaron que efectivamente lo tenían en la pantalla. En ese momento despegaron dos cazas militares de la base aérea de Zaragoza y durante varios minutos varios de los militares del EVA 4 que estaban de guardia pudieron observar cómo ese objeto en forma de platillo volante de aspecto metálico jugaba al gato y al ratón con los cazas militares hasta que finalmente desapareció a toda velocidad. También es cierto que durante esos días varios pescadores de Rosas y de Cadaqués llamaron a la base preguntando si los militares tenían algún tipo de información sobre las bolas luminosas que se metían dentro del mar, ¿no? Es decir, que en esas épocas, en esa época y en esa zona, tuvo lugar lo que podríamos llamar una mini oleada. Es más, me contaban más cosas. Que en los días siguientes, cuando querían sacar a los perros de las caneras para que realizaran sus misiones de vigilancia, los perros gemían, lloraban, tenían el rabo entre las piernas y no querían salir de las caneras. Tenían que tirar de ellos hacia afuera y cuando los dejaban en el exterior de las caneras se dedicaban, y esto me lo decía textualmente uno de los militares, a perseguir fantasmas. Es decir, que marcaban la posición como si hubieran detectado un intruso y cuando se acercaban hacia el lugar, empuñando sus armas, veían que allí no había nadie, ¿no? Eso les pasó en bastantes ocasiones en los días siguientes. Es más, en esos días siguientes, en un par de ocasiones, la valla metálica, la primera valla metálica que marcaba el perímetro de la base, comenzaba a vibrar a la vez como si estuviera siendo movida por una fuerza desconocida. Eso me contaban varios de los testigos, ¿no? Finalmente, bueno, digamos que los avistamientos cesaron y todo volvió a la normalidad. Curioso. Curioso además, Miguel, que uno de los campos que tú has preferido, digamos, para centrarte en el estudio de la temática OVNI es de la implicación militar con el mismo fenómeno. ¿De dónde? ¿Por qué? Mira, desde luego, yo no creo que sean, o que los casos con implicación militar puedan aportar más datos o datos concluyentes para la comprensión del fenómeno, ¿no? Yo creo que en el fondo son casos como otros cualquiera, solo que en este caso los testigos son militares y por lo tanto, pues bueno, se les supone, pues bueno, una mayor capacidad de discernimiento y que desde luego cierta dosis de veracidad, es decir, no se van a inventar una cosa así, ni les va ni les viene, ¿no? Pero en el fondo no son diferentes a otros casos en los que los testigos son agricultores, ganaderos, policías, conductores. Yo creo que no son diferentes, pero hombre, sí es cierto que periodísticamente son muy jugosos, ¿no? Porque hablamos de informes oficiales, de testigos que son altos cargos del ejército, de tiroteos en el interior de bases militares, de objetos detectados en el radar. Entonces, por lo tanto, sí que hay alguna serie de elementos de juicio que los hacen muy interesantes. Y además, son casos espectaculares cuyo común denominador, creo yo, es precisamente que sea lo que sea el fenómeno, se muestra e incluso desafía a los propios militares. No sabemos por qué razón, pero está claro que pretende mostrarse y es desafiante. Es más, cuando yo hablo con algunos de los militares implicados en estos casos, incluso con algún alto cargo del ejército que sabe de estos episodios e incluso se ha visto implicado en alguno de ellos, se creen que como yo supuestamente soy el experto, tengo las respuestas a todo. Y entonces me preguntan más ellos a mí que yo a ellos, ¿no? Y yo les explico que yo no tengo la respuesta, ¿no? Y uno de ellos, siempre cuento esta anécdota, se me quedó mirando y me dijo, pues vaya mierda especialista que eres tú, esto ya lo sabía yo, ¿no? y es verdad, es decir, tampoco tenemos mucho que ver por esto, porque a ver, ¿de qué planeta vienen? ¿No? ¿Qué es lo que pretenden? ¿Por qué se aparecen aquí? ¿Cómo son? Yo qué sé, no, ni lo sé yo, ni creo que lo sepa nadie, ¿no? Y en este sentido, pues bueno, los militares implicados hay dos clases, ¿no? Fundamentales. Bueno, para empezar es un marrón, ¿no? Porque es algo que no tiene nada que ver con su día a día y con su trabajo diario, ¿no? Es algo que se rompe completamente los esquemas, que no tienen explicación y que para ellos es un marrón porque tienen que hacer un informe oficial, entrevistar a los testigos, reciben llamadas de los mandos, de Madrid, preguntándoles qué ha pasado, y para ellos es un marrón. Luego ahí te encuentras dos clases de personas. Aquellos que intentan olvidarse del tema diciendo, no me importa lo más mínimo, sea lo que sea, yo quiero volver a lo mío, a mi carrera y a mis ocupaciones y a mi familia. Y aquellos, como les pasa a cualquier testigo ovni, que realmente les rompe los esquemas y sienten que han visto algo muy interesante. Y esos son gente, para mí, muy interesante. ¿Por qué? Porque se preocupan del fenómeno. Contactan con otros compañeros que han oído, que han vivido experiencias similares, ¿no? Con lo cual se convierten en una especie de ufólogos internos del Ejército del Aire a nivel personal, ¿no? Porque contactan con otros compañeros que han tenido experiencias, hacen notar su interés por el tema y por lo tanto tienen acceso a mucha información, información a nivel personal, ¿no? Y yo creo que esos son los más interesantes, ¿no? Incluso muchos de ellos se convierten en asiduos lectores de revistas especializadas, como Año Cero, en la que trabajo, varios me lo han comentado, en programas de radio, ¿no? O en libros, ¿no? Me he encontrado incluso con algunos militares que leían a Jacques Vallée en inglés, ¿no? Es decir, bueno, en el fondo son gente normal, ¿no? Normal y corriente, y que toman determinadas actitudes dependiendo del carácter de la persona ante fenómenos inexplicables, pero no son muy diferentes a cualquier otro testigo, y tampoco he notado una gran cerrazón. Es decir, obviamente están dentro de una institución militar con una serie de normas muy estrictas, pero si tú ofreces tu palabra de que no vas a dar nombres y ni siquiera vas a publicar esa información, que es lo que te decía antes, que a mí me interesa más acceder a los casos que publicarlos, pues si eres fiel a tu palabra te llegan nuevos casos, ¿no? Y suele ser gente, yo te digo, yo el trato que he tenido con ellos ha sido todo positivo, ¿no? Son gente muy amable, que te ofrecen datos a veces no, pero que en general, ya te digo, que no son muy diferentes a otros testigos. Cuando hay un incidente en una base aérea, Miguel, y se tienen testigos y se sabe fehacientemente que han ocurrido una serie de sucesos que cuando menos son extraños, insólitos, ¿por qué esa sin razón en un momento dado del propio ejército a desmentir unos hechos que, sin embargo, por otra parte, militares que ejercieron en esa base o en esas instalaciones están afirmando haber vivido? Bueno, pues por una razón muy simple. Yo creo que aquí, por lo menos en lo que yo conozco, que es España, no hay ninguna gran conspiración. Es decir, a mí me molesta mucho esa imagen que a veces damos los periodistas especializados en este tipo de temática, en el sentido de que el estamento militar son unos malos malosos que están ocultando la verdad al mundo y nosotros somos una especie de Robin Hood de la información, que intentamos a toda costa sacar esa información para dar a conocer la verdad, ¿no? Yo creo que las cosas no son así, ¿no? Que no son ni blancas ni negras, que en el medio hay una gran variedad de grises. Y los militares no son malos malosos. Lo que ocurre es que si tú te pones en su piel, pues probablemente harías lo mismo. Es decir, y me explico, no estoy hablando de una gran conspiración mundial ni nada por el estilo, estoy hablando de una serie de hechos que no pueden explicar. Es decir, porque yo estoy convencido, y a mí me lo han comentado, y yo sé que es verdad, que no tienen explicación para esos hechos. No saben qué ha ocurrido. Entonces, ¿qué demonios van a decir? ¿Van a salir a la luz pública y decir, wow, pues mira, que hemos visto un objeto muy extraño aquí, sobre la base, que ha jugado con unos aviones militares, que ha aterrizado, que han salido unos humanoides, que les hemos pegado unos tiros, pero no sabemos qué es, ¿eh? oigan, y de vez en cuando, esto ha pasado en todas las bases militares, ¿eh? Y no solo de España, sino también del extranjero. Ahora, no sabemos qué son, ¿eh? Hombre, las preguntas evidentes serían, bueno, entonces, ¿para qué nos gastamos tanto dinero en un sistema de seguridad, de seguridad aérea, en los radares militares, en los cazas de combate, en bases militares? ¿Para qué? Si cada cierto tiempo aparecen una serie de objetos que no solamente burlan la defensa aérea nacional, sino que llegan a aterrizar en los propios radares, ¿no? ¿De qué estamos hablando? Además, una declaración de este tipo tendría implicaciones internacionales. Es decir, pues otros gobiernos, otros ejércitos, la prensa, la opinión pública, les pediría también explicaciones, ¿no? Por lo tanto, simplemente no dan a conocer esos hechos o los ocultan porque es mejor ocultarlos que darlos a conocer y no tener respuestas. Es decir, es una actitud muy humana y muy lógica. Yo creo que no hay grandes secretos, que hay ocultación precisamente por eso, porque no tienen nada que decir, son hechos muy extraños sobre los que no tienen una explicación, porque tampoco pueden decir que sean extraterrestres, porque la prensa enseguida puede decir, son los americanos, son los rusos, son los chinos, es el propio ejército haciendo algún tipo de experimento militar. Es decir, opciones hay muchas. Tú no puedes salir, un alto mando, imagínate, la Junta de Jefes de Estado Mayor, concreten una rueda de prensa y que digan estas cosas, ¿no? Que den toda la información, libren toda la información real sobre la cantidad de casos tan espectaculares que ha habido en bases militares. Pues el escándalo sería mayúsculo, fundamentalmente porque no tienen respuestas a esos hechos, ¿no? Y la prensa se haría muchas preguntas, tendría que haber dimisiones, en fin, sucederían muchas cosas, ¿no? Con lo cual, pues la mejor opción es ocultarla. Sí, evidentemente. Miguel, el fenómeno OVNI, hemos estado hablando de él, de las implicaciones militares, pero a lo largo de estas décadas hemos visto una progresión en el fenómeno. Por un lado, ese mismo fenómeno ha pasado diferentes grados de contacto, hemos asistido a fenómenos que vienen derivados o posible presuntamente derivados del fenómeno OVNI. Luego han entrado en juego las abducciones, los visitantes de dormitorio, si es que se les puede encuadrar dentro de esta misma familia de pertenencia. Pero realmente, lo hablábamos ayer, 50 y tantos años pasados del fenómeno OVNI, más de 60 creo ya, sí. ¿Cuál es el futuro del fenómeno OVNI? ¿Por dónde va a derivar esto? ¿Va a seguir estancado? Por el contrario, da una falsa sensación de estancamiento y se sigue moviendo. ¿Hacia dónde nos lleva a los que nos interesa el fenómeno OVNI? ¿Hacia dónde crees tú, más bien, que puede derivar ese misterio del siglo XX y del XXI? Bueno, no lo sé, yo no lo tengo muy claro, ¿no? Es cierto, yo a veces escucho que ha decrecido el número de casos, ¿no? Que el fenómeno OVNI está desapareciendo y tal. No es cierto. Es cierto que ha decrecido el número de casos en España, ¿no? Si lo comparamos, por ejemplo, con lo que sucedía en los años 70, ¿no? Evidentemente sí. No es lo mismo. Desde mediados de los 80 ha habido una sequía en cuanto a casuística. Pero en España, porque en otros países no es así. En Estados Unidos están sucediendo infinidad de casos. En Gran Bretaña está viviendo toda una serie de oleadas, igual que Brasil, México, Chile, Centroamérica. En China hay infinidad de casos. Están ocurriendo cada cierto tiempo oleadas en determinadas zonas de China. Entonces sí es cierto que quizás en España no sucedan tantos casos, pero si miras el fenómeno OVNI a nivel global, no es cierto. Es decir, sí están sucediendo en otros países del mundo y quizás en un futuro pues vuelvan a venir los OVNIs a España y dejen de hacerlo en otros países, ¿no? No lo sé. ¿Hacia dónde va el fenómeno? Pues no lo sé. Yo creo que en algún momento del pasado, yo creo que había muchos investigadores que pensaban que la clave del fenómeno estaba en el contactismo y que el contactismo sería también la religión del futuro, ¿no? No ha sido así, en realidad, ¿no? Sino yo creo que la influencia del fenómeno OVNI es otra, ¿no? Eso lo comentaba mi admirado Jacques Vallée, ¿no? Cuando decía que no sabemos hasta qué punto el fenómeno OVNI está influyendo en la marcha de la sociedad humana. No lo sabemos, porque no estamos preparados para diseccionar o para investigar o para estudiar los cambios a muy largo plazo. Él dice una cosa muy inteligente, y es que poco importa si la gente de la calle, la opinión pública, cree o no en la existencia de los ovnis. Es igual, todo el mundo sabe que es un ovni. Cuando a alguien le mandas dibujar un extraterrestre, pues todo el mundo, o la mayoría de las personas, te dibujarían el típico gris, ¿no? Ese ser bajito, cuerpo pequeño, cabeza grande en forma de pera invertida, ojos negros almendrados, etc. Es decir, es algo que está en la cultura popular, forma parte de la cultura popular. Y él se preguntaba, por ejemplo, ponía un ejemplo de esta influencia a largo plazo. ¿Cuántos científicos, cuántos astrofísicos, él es astrofísico de profesión, cuántos astrofísicos han hecho grandes descubrimientos, han hecho grandes aportaciones al mundo de la ciencia, y su interés en este tema comenzó a raíz de leer un libro de ovnis, o simplemente de ver en la televisión, una serie de televisión sobre extraterrestres, ¿no? Poco importa si ese científico en la actualidad o en el pasado creía o no en la realidad del fenómeno ovni. Es que el fenómeno ovni ha generado una serie popular que vieron miles de niños en un momento determinado, y que algunos de esos niños, gracias a esa serie, se convirtieron en astrofísicos e hicieron grandes descubrimientos que cambiaron para siempre el mundo de la ciencia, ¿no? Eso es una influencia, ¿no? Es decir, él lo explica muy bien, dice, en una sociedad donde lo máximo que podemos prestar, lo máximo que prestamos la atención es a un programa de variedades durante 10 minutos antes del siguiente corte publicitario, cuando los medios de comunicación de masas, los más media, en realidad son amplificadores de ruido. Es decir, no hay un análisis sobre las informaciones, no se sigue una noticia, sino que simplemente se da una noticia, es algo muy momentáneo, es ruido amplificado, simplemente algo que sucede y lo amplificas y lo vas a conocer a todo el mundo, pero no hay ningún tipo de análisis ni estudio a largo plazo, etcétera. Entonces no estamos preparados para enfrentarnos a un fenómeno cuyos objetivos pueden ser a miles e incluso millones de años vista. No, nunca podremos conocer sus objetivos, si es que podemos hablar de objetivos, si es que podemos emplear esta palabra, y ni siquiera podremos acercarnos a diseccionar cuál es la influencia del fenómeno en la sociedad. Miguel, te leemos en los libros, te leemos en los artículos de la revista Año Cero, muchos proyectos, evidentemente. ¿Por dónde pasa tu futuro ahora mismo? Bueno, pues mi futuro yo creo que es, o al menos así me gustaría que fuera, tener cada vez más tiempo para investigar, ¿no? Para seguir casos, que creo que es lo verdaderamente importante. Yo me conformo con tener tiempo para poder seguir casos. Con eso me conformo. Mi tiempo es limitado, como el de todo el mundo, porque aunque trabajo en una revista dedicada a esta clase de temáticas, en el fondo no deja de ser un trabajo. Es decir, yo tengo que cumplir un horario, unos objetivos, sacar una revista adelante, editar una serie de artículos. Pero sí que pretendo que me quede algo de tiempo, o el mayor tiempo posible, pues, por ejemplo, para venir aquí a Sevilla, ¿no? y seguir una serie de casos, como hemos estado haciendo estas jornadas atrás, ¿no? Y yo creo que eso es lo único que vale la pena. No pido más, ¿no? No pido más que eso, que seguir sobreviviendo. Es decir, no pido mucho, un techo, comer 3 veces al día y tener tiempo para investigar estos casos, y con eso me doy más que satisfecho. Háblanos también un poquito de la editorial, porque tienes una editorial, editasteis unos magníficos libros, entre ellos el de Marcelino Requejo. Y bueno, ¿qué tal la experiencia editorial? Muy dura, tremendamente duro, porque ni mi socio, que en realidad no es mi socio, es mi amigo, ¿no? Carlitos Fernández, ni yo somos empresarios. Ni somos empresarios ni tenemos alma de empresarios. A mí me aburre mucho todo ese tema de que es un trabajo que hay que hacer, ¿no? Pero todo ese trabajo de intendencia, de llegar a acuerdos, de negociar con distribuidoras, de negociar puntos de venta, de tratar con la imprenta, del tema de los pagos, de los cheques, sea 90 días, sea 120, yo qué sé, ¿no? Es un follón increíble. Y a mí me divierten más otras cosas. En realidad nosotros montamos la editorial para escribir lo que nos diera la gana sin tener que pasar por ningún editor, que es un primer lugar, y en segundo lugar, pues para editar a gente que considerábamos interesantes, que a lo mejor no tenían cabida en otras editoriales, ¿no? Así hicimos con el libro Marcelino Requejo, por ejemplo, ¿no? Que es un investigador de campo de toda la vida, y que no se prodiga nada en los medios de comunicación, porque no todas las personas que seguimos el fenómeno OVNI estamos dentro del mundo del periodismo o de los medios. De hecho, la mayoría no lo están, no tienen sus propios trabajos y no les interesa para nada ni escribir un artículo, ni nada. Este es el caso de Marcelino, ¿no? Y bueno, se animó a escribir un libro para dar a conocer los casos más interesantes de tantas décadas de estudio, y bueno, se lo hemos editado y con bastante éxito, ¿no? O sea, que esperemos que Marcelino repita, pero con ese ánimo fundamos la editorial. Sí es cierto que también hemos sacado otro tipo de libros, podríamos decir, más comerciales, ¿no? O más en la línea de autoayuda, ¿no? Pero los que me conocen saben que siempre cuento la verdad, ¿no? Que no ando con ambigüedades ni con tonterías, ¿no? Son una serie de temáticas que a mí no me gustan, no me apasionan, y a Carlos tampoco, pero que gracias a editar esos libros podemos editar otros libros no tan comerciales, ¿no? Entonces, bueno, es algo que funciona muy bien dentro del mercado editorial, que a nosotros nos ha funcionado muy bien y tenemos autores muy interesantes y que trabajan muy bien, y gracias a eso pues podemos editar libros de ovnis, de fenómenos paranormales, de conspiraciones, que es realmente lo que nos interesa, ¿no? Pero sí te digo que es un mundo muy duro, muy muy duro, es un mundo del negocio puro y duro, y muchas veces sí es cierto que dejamos demasiado ese tipo de cuestiones de lado porque no nos divierte, pero luego somos conscientes de que tenemos que hacerlos. Luego nuestro asesor fiscal, que es un tipo muy divertido, el hombre no nos quería cobrar, porque decía que nosotros no éramos una empresa, que éramos una cosa a medio camino entre asociación cultural y ONG, ¿no? Porque estamos dando el 5% de, no de los beneficios, sino el 5% del valor de cada libro a diversos proyectos solidarios y tal, ¿no? Y el hombre nos decía, pero si es que vosotros ni sois una empresa ni sois nada, ¿no? Vosotros sois una cosa entre asociación cultural y ONG, dedicaros a ganar pasta de una vez, ¿no? Y eso es, pero bueno, ahora hemos cambiado de distribuidora y esperemos que repunte hacia arriba la editorial y podamos seguir sacando más libros interesantes. ¿Te esperamos a verse por Sevilla? Sí, además ya sabes que tengo cosas pendientes y si tengo tiempo sí, y dinero, ¿no? Y salud, pues aquí estaré siguiendo nuevas historias. Pues era la entrevista que manteníamos con Miguel Pedrero desde Sevilla en este maravilloso fin de semana que nos ha obsequiado con su compañía, con su investigación y con sus ganas de desvelar más claves sobre el fenómeno OVNI. Miguel Pedrero, al que sin duda tendremos más veces con nosotros aquí en nuestro programa. Muchísimas gracias, Miguel. A vosotros. Si te gusta el misterio, la historia y los enigmas, Jordi Fernández y José Manuel García Bautista te esperan todos los viernes en Voces del Misterio, Radio Betis, 89.6. Ponte en contacto con nosotros, vocesdelmisterio@betisradio.com. Noticias en Voces del Misterio. Buenas noches, amigos. Hacemos un paréntesis aquí en el programa En Voces del Misterio para acercarnos a la actualidad de los hechos insólitos. Noticias que nunca ocuparán las portadas de ningún periódico, pero que nosotros, sin embargo, les ofrecemos. Y hay curiosidades que merecen ser la pena comentada. Por ejemplo, la curiosa noticia que nos dice que han detenido a un matrimonio por un terrible asesinato ritual en Pakistán. Igualmente, en la misma zona se han producido misteriosos incendios en la India. Y por primera vez vamos a tener la capilla de Roslin, ese santuario templario y simbólico en tres dimensiones. Otra noticia nos ha hablado de que las reliquias de Juana de Arco son falsas. E igualmente, sacrificios de niños rituales en Uganda. Una curiosa noticia que nos dice que todos somos alienígenas y la detención, atentos, de un cadáver. Todas estas noticias hoy aquí, en nuestro informativo del misterio. Detienen un matrimonio por un terrible asesinato ritual en Pakistán. Una joven pareja de la ciudad pakistaní de Karachi fue detenida el pasado mes de enero, acusada de haber asesinado a su hija, un bebé de solo 4 meses, durante una macabra ceremonia de tintes mágicos. Según explicó el jefe de la policía local, Rama Menghut, el matrimonio fue descubierto en una vivienda de Koranji, uno de los barrios más deprimidos de la ciudad, de forma casual, pues las autoridades habían acudido hasta la zona alertados por rumores que situaban allí a grupos terroristas. Cuando los agentes de policía lograron acceder al interior del inmueble, descubrieron a una niña pequeña de unos 3 años en estado semi-inconsciente, tumbada en el suelo y atada de pies y manos. La pequeña estaba rodeada de un círculo de velas encendidas y a su lado se encontraban su madre y su padre. Junto a ellos, los policías encontraron diversos papeles cubiertos con cánticos de magia negra y símbolos extraños. Al parecer, la aparición de la policía fue provisional, pues la pareja estaba a punto de acabar con la vida de su otra hija en un nuevo y delirante ritual mágico. Misteriosos incendios en la India. Una serie de extraños incendios registrados el pasado mes mantienen en vilo a las autoridades del estado indio de Arunachal Pradesh. Según un portavoz del gobierno, en solo unos días se registraron varios incendios que han devastado grandes extensiones de bosque, sin que se conozca el origen del fuego. Al parecer, los testigos aseguran que se trata de un extraño fenómeno, similar a una erupción volcánica. El gobernador ha solicitado la ayuda del Departamento de Minas y Minerales para esclarecer el fenómeno. En agosto del 2007 se había producido un suceso similar, y aunque los expertos lograron tomar muestras, no hallaron restos de lava que lo pudiera explicar. Tras el éxito del Código Da Vinci y la Capilla de Roslin en Escocia, se ha convertido en destino de peregrinación de miles de curiosos ávidos por desentrañar los supuestos secretos del edificio. Ahora, diseñadores de la Escuela de Arte de Glasgow, en colaboración con una institución para la conservación del patrimonio histórico, han realizado un interesante proyecto para elaborar un completo plano en 3 dimensiones del edificio. Los responsables del proyecto pretenden que cualquier internauta, esté donde esté, pueda visitar virtualmente todos los rincones de la capilla. Los trabajos se han digitalizado y han sido realizados en solo 3 días, gracias a la moderna técnica láser, y pronto pondremos resultar agraciados con los resultados de esta fantástica idea de ver en 3 dimensiones la capilla de Roslin. Las reliquias de Juana de Arco son falsas. Un estudio realizado por un equipo multidisciplinar ha determinado que los restos pertenecen a momias egipcias de más de 2.000 años. En el año 1867 apareció una vieja farmacia de París un jarro de cristal con 3 restos óseos amoscados y una etiqueta que rezaba: Juana de Arco, dama de Orleans. Desde entonces y hasta hace solo 3 años, muchas personas han considerado que aquellas eran los auténticos restos de la santa y la heroína francesa, quemada en la hoguera acusada de herejía y brujería. Sin embargo, en el 2006, el científico forense Philippe Carlier solicitó permiso para examinar los restos y someterlos a diversas pruebas científicas. Fue entonces cuando llegó a la conclusión que las reliquias no podían permanecer ni pertenecer a la santa, ya que en realidad correspondían con una costilla humana y un fémur de gato procedente de sendas momias egipcias datadas entre los siglos 7